Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves 26 de octubre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Venezuela rechazó nuevo acto injerencista del gobierno español contra la estabilidad de la nación. En las próximas horas, Asamblea Nacional Constituyente anunciará acciones contra la guerra económica. Para venezolanos residentes dentro o fuera del país, pasaportes vencidos desde 2015 podrán prorrogarse por 2 años. Cultura. Hoy arranca la Ruta del Joropo 2017 en el Teatro Teresa Carreño. Ciclo de conferencias sobre el centenario de la Revolución Bolchevique inicia este jueves. En la Casa de Bello este viernes se realizarán lectura colectiva en homenaje a Peroso Naveda y Argimiro Gabaldón. Ministerio para la Cultura lanzará segundo concurso nacional de proyectos expositivos para museos nacionales. Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó este jueves un nuevo acto injerencista del gobierno español, que a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Alfonso Dasti, amenazó con la aplicación de sanciones contra la nación. En el mensaje del canciller venezolano, señaló que la actitud del funcionario español dista de la de un canciller, al amenazar a Venezuela con la aplicación de sanciones. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Tras recibir un documento de las mujeres venezolanas quienes marcharon, este miércoles la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, informó que en las próximas horas esta instancia plenipotenciaria anunciará al pueblo acciones contra la guerra económica. Nuestra madre María, las constituyentes mujeres, mire, muy importante lo que han hecho el día de hoy. Estamos activados contra la guerra económica y las mujeres al frente. El imperio que decidió atacar a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestras jóvenes con la guerra económica, aquí está un bastión inclaudicable que jamás se someterá a la guerra económica. Yo quiero aprovechar para informar que en las próximas horas habrá acciones importantes de la Asamblea Constituyente contra la guerra económica, en conjunción con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, con todas las instancias de gobierno nacional, regional. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. 12 con 17 minutos. El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Juan Carlos Dugarte, informó este miércoles que los venezolanos residentes dentro o fuera del país podrán solicitar la prórroga de pasaportes vencidos desde el año 2015. Las jornadas se iniciarán el próximo 1 de noviembre a través de la página web del SAIME y beneficiará a quienes tengan el documento vencido, con al menos 4 páginas en blanco y en buen estado. Nosotros evaluamos varias opciones y nos decidimos por hacer la prórroga mediante una filmina que tiene altos niveles de seguridad y que solo puede ser impreso en nuestro sistema, por nuestro sistema. Esto es un sticker que nosotros elaboramos, nosotros imprimimos en nuestro centro de impresión, valga la redundancia. Tiene la foto de la persona, tiene todos los datos de la persona y tiene la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Va a ser por 2 años la prórroga del pasaporte. Thank you. Y este jueves 26 de octubre a las 5 de la tarde inicia la Ruta del Joropo en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, evento organizado por la Fundación Los Pioneros del Llano, que tomará sus salas y espacios abiertos hasta el sábado 28 de este mes, abarcando no solo al joropo llanero, sino el oriental, central, jorconiao, andino y el golpe larense. 12 con 19 minutos. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ciclo de conferencias Tomar el cielo por asalto, 100 años de la revolución bolchevique, organizado por el Centro Venezolano de Estudios Históricos, comienza este jueves en la Casa de la Historia Insurgente Bolívar Chávez, ubicada en la Avenida Universidad, en Caracas. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este viernes 27 de octubre culmina la serie de conversatorios a través de los cuales se hizo una retrospectiva del Festival Mundial de Poesía de Venezuela. En esta oportunidad ofrecerán una tertulia a las 2 de la tarde en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en la que abordarán la poesía de Blas Peroso Naveda y el legado de Argimiro Gabaldón. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. 12 con 20 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura abrirá durante el último trimestre del año 2017 la convocatoria a la segunda edición del Concurso Nacional de Proyectos Expositivos para Museos Nacionales, organizado por el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y la Fundación Museos Nacionales. Generando información, Cultura al Día. Y a las 12 con 21 minutos llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Corregimos, tenemos hoy a nuestro invitado. Vamos a hacer un contacto telefónico con el maestro Juan Montoya. En este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Buenas tardes, tenemos en línea al maestro Juan Montoya, director de la Fundación Los Pioneros del Llano y bailador de joropo hoy, con la inauguración de la Ruta del Joropo que será instalada en el Teatro Teresa Carreño. Buenas tardes, bienvenido a este su programa Alba Ciudad 96.3 FM. Restablecemos otra vez contacto vía telefónica con el maestro Juan Montoya, que nos tiene muchísima información acerca de este recorrido por el llano, por oriente, por el centro y occidente, la Ruta del Joropo, que será instalada desde hoy 26 hasta el 28 de octubre en el Teatro Teresa Carreño. Conciertos, talleres sobre música, danza y faenas llaneras, un festival de parejas de baile y la participación de grandes artistas como el maestro Vidal Colmenares, Ismael Querales, Vasallos de Venezuela, la agrupación 1, 2, 3 y fuera. No solo esto, sino mucho más, usted podrá disfrutar en esta Ruta del Joropo que será instalada hoy 26 hasta el 28 de octubre de este año. Tendrá usted la oportunidad de disfrutar toda la maravilla, toda la magia que nos ofrece nuestro joropo venezolano. Así que prepárense que para este día, hoy iniciamos con una gala llanera y también mañana se iniciarán también actividades complementarias como pedagógicas, que son conversatorios, talleres dentro de la Ruta del Joropo. Mañana también se hará presentación de la gala oriental en homenaje al maestro Hernán Marín, oriundo de Cumaná. Estarán presentes en la sala José Félix Rivas muchísimos cantantes de oriente, entre ellos estará el maestro Alfonso Moreno, la maestra cantora Daisy Gutiérrez y muchísimo más vamos a tener. Hacemos contacto con el maestro Juan Montoya. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro, bienvenido a esta su casa Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Háblenos en detalle sobre esta fiesta que se inicia hoy del joropo. Bueno, muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Estamos consecuentes con lo nuestro, con nuestra música, con nuestros joropos. Él y allí, el esfuerzo de llevar, traerle al público caraqueño ese pedacito de llano, ese pedacito de oriente, ese pedacito de los Andes, con cada una de nuestras variantes. Entonces, por sí. Eso hoy damos inauguración, damos apertura a este gran evento que con mucho esfuerzo de cultores, de muchos, ya se materializa en el nombre de Dios. Vamos a estar aquí recibiéndolos a partir de las 4 de la tarde con un pasacalle, una bailanta que viene desde el Metro de Bellas Artes a dar inauguración en el Teatro Teresa Carreño. ¿Quiénes van a participar en la inauguración, maestro? Vamos a tener agrupaciones dancísticas de los pioneritos y pioneros del llano, la Compañía Nacional de Danza, la agrupación Cotara de la Universidad de las Artes, la Fundación Gavidanza, otras allí que se me escapan en este momento. En total, más de 60 parejas en escena por toda la ciclovía del Bellas Artes hasta llegar al Teresa Carreño y dar inauguración a lo que es la Ruta del Joropo. Aparte de música, vamos a tener también nosotros la oportunidad de estar presente y saber cómo es el ordeñar una vaca, cómo es los cantos llaneros, las tonadas, la faena. Háblenos también sobre ese punto. Sí, señor, tenemos en las una propuesta del maestro Vidal Colmenares, donde nos va a decir cómo es que se dan las faenas del llano. Recordemos que para nosotros los llaneros y para los venezolanos es muy significativo porque nos conecta con la naturaleza, nos conecta con el campo, con nuestra fauna, con nuestros animales, que además somos parte de este planeta y cómo no estar conectado. Entonces, esa propuesta del maestro Ismael Crale va, el maestro Vidal Colmenares, perdón, va directamente a cómo nos comunicamos con los animales, cómo hacemos, cómo se da esa interacción. Aquí lo vamos a tener en la Ruta del Joropo. Eso suena interesante. Estamos conversando con el maestro Juan Montoya, director de la Fundación Los Pioneros del Llano y bailador de joropo. Él está haciendo la invitación para la Ruta del Joropo, que se instalará hoy 26 hasta el 28 de octubre en el Teatro Teresa Carreño. Espacios abiertos y cerrados. Llega esta maravillosa propuesta. Maestro, hoy a las 8:30 de la noche, ¿quiénes se van a presentar? Hoy vamos a tener el Joropo de las Aves, una propuesta de joropo central, donde vamos a homenajear al Perico de Miranda, a Esteban Ramos, y de la mano de él y su familia, sus hijos, grandes cantores, va a estar Mario Díaz, Panchito Prim, Yustar Vilaza, los hermanos Subleta, 1, 2, 3 y fuera, y para ustedes cantar así. Todo va a ser... Maestro, ¿me escucha? Perdimos la comunicación con el maestro Juan Montoya, que nos estaba informando sobre la apertura de este evento, que se va a iniciar a las 4 de la tarde con un pasacalle desde los espacios del Teresa Carreño, bueno, partiendo, mejor dicho, desde Bellas Artes, desde la estación del metro, todos llegando a el Teatro Teresa Carreño a las 8:30 de la noche en la sala José Félix Rivas, la participación de Gabriel Rodríguez, el conjunto 1, 2, 3 y fuera, Panchito Prim, Yustar Dilaza, el maestro Mario Díaz, José Miguel Arteaga y los hermanos Zuleta. Para esta noche, este cartel de lujo. Para mañana se van a también a presentar otras agrupaciones como Tradiciones de Venezuela a las 4 de la tarde. Esto va a ser en la tarima llamada La Caballeriza en los espacios abiertos. También se va a hacer un recorrido por los ritmos del estado Lara. Eso va a ser a las 2 de la tarde. Y a las 5 de la tarde, el Oriente Venezolano toma los espacios también de esta ruta llanera con el Oriente y con el Joropo Oriental, donde estarán presentes la maestra Daisy Gutiérrez, estará también el maestro Mónico Márquez, Morochito Fuentes, también vendrá el maestro Alfonso Moreno, y bueno, todos acompañando a este maravillosa, esta maravillosa propuesta que nos ofrece el maestro Juan Montoya, director de la Fundación Los Pioneros del Llano. Para mayor información, usted puede visitar nuestra página en internet www.albaciudad.org y allí estarán en detalle los talleres, los conversatorios, las horas de muchos eventos, porque van a ser casi que simultáneos y en espacios abiertos y cerrados. En la sala José Félix Rivas serán las galas. Entonces, desde hoy 26 hasta el sábado 28 de octubre, todos al Teatro Teresa Carreño para disfrutar con la familia y con los amigos, con los visitantes que vienen a Caracas, de la Ruta del Joropo. Así que no se lo pierda. Alba Ciudad 96.3 FM extiende la invitación. Son las 12 con 29 minutos. Hacemos otra vez contacto con el maestro Juan Montoya para que complete la información. Maestro, lo tenemos otra vez en línea. Buenas tardes, maestro. Lo tenemos en línea acá en Alba Ciudad 96.3 FM y Cultura el Día, que estamos conversando en detalle sobre la Ruta del Joropo. ¿Me escucha, maestro? No tenemos comunicación, está muy mala la comunicación. Y bueno, nosotros ofrecemos disculpas a nuestros oyentes, pero la información es la siguiente: todos y todas a la Ruta del Joropo, que se inicia hoy 26 y culmina el sábado 28 de octubre en el Teatro Teresa Carreño. Son las 12 con 30 minutos. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo. En la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas. En la Coordinación de Información, Sinamay González. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En la conducción, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. ciudad. Te ves al fondo del abismo, eso piensas, eso crees. El mundo te apagó salida, te sutura el tiempo al color. Su hermano te oprime el amor, la oportunidad. Te ves desnudo en el desierto, quien te juzga está vestido con sangre amarga y egoísmo. Convicto en la conciencia, tuviste el miedo, el dolor, la sinceridad. Ven amigo mío, levanta tus ojos al cielo. Ven amigo mío, tu vida es un tijón el infierno. Gente del mundo, la solidaridad es amor. Hay un ser humano aquí. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar? ¿Cuánto tiempo esperar para extenderte una mano? Corazón de la sociedad no sabe entender que tan solo el amor, crisol de fraternidad, te devuelve la vida. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar? ¿Cuánto tiempo esperar para extenderte una mano? El corazón de la sociedad no sabe entender que tan solo el amor, crisol de fraternidad, te devuelve la vida. Ves el fondo de ti mismo. Eso piensas, eso crees. Alcanza en ti la luz divina que mantiene intacta la voz. Que cada mañana vida tu oportunidad. Ven amigo mío, levanta tus ojos al cielo. Ven amigo mío, vive su vivo el infierno. Del mundo, la solidaridad es amor. Hay un ser humano aquí. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar? ¿Cuánto tiempo esperar para extenderte una mano? El corazón de la sociedad no sabe entender que tan solo el amor, crisol de fraternidad, te devuelve la vida. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar? ¿Cuánto tiempo esperar para extenderte una mano? El corazón de la sociedad no sabe entender que tan solo el amor, crisol de fraternidad, te devuelve la vida. Y 37 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita a la 13ª edición de la FILBEN, que se realizará del 9 al 19 de noviembre en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, la Universidad Nacional Experimental de las Artes y la Plaza de los Museos en Caracas, con su lema Leer lo que somos. Rendirá homenaje al ensayista y docente venezolano Alberto Rodríguez Carucci y el centenario de la Revolución Rusa. Celebrará la consolidación de los ejes del buen vivir, la Feria Nacional de la Artesanía y la refundación del Fondo Cultural del ALBA. ¡Asiste! Somos identidad. Somos ALBA Ciudad. En redes sociales, ¿cómo identificar una cadena falsa de una real? Comunicados reales están publicados en los periódicos digitales si corresponden a un organismo, asociación, figura política, partido político o cámara específica, lo podrá encontrar como nota de prensa reseñada en los distintos medios digitales. Busque las cuentas Twitter de los nombrados. Si el comunicado es real, esas cuentas lo reseñarán incluyendo links de acceso.

justicia liberada, pa' que el pueblo despertara con la luz que dio Bolívar. Allí nos dejó en su vida, allí nos dejó en su vida, canto alegre de alborada. La conciencia liberada, la conciencia liberada, pa' que el pueblo despertara con la luz que dio Bolívar. Allí, Rafael Primera deformó la tierra ardiente paraguanera. Allí, Rafael Primera, militante combatiente, son tus poemas. Allí, Rafael Primera, deformó la tierra ardiente paraguanera. Allí, Rafael Primera, militante combatiente, son tus poemas. En mi patria tan querida, la canción del camarada se hizo tan necesaria, se hizo tan necesaria, que prendió la llamarada y en el pueblo está encendida. En mi patria tan querida, en mi patria tan querida, la canción del camarada se hizo tan necesaria, se hizo tan necesaria, que prendió la llamarada y en el pueblo está encendida. Allí, Rafael Primera deformó la tierra ardiente paraguanera. Allí, Rafael Primera, militante combatiente, son tus poemas. Allí, Rafael Primera deformó la tierra ardiente paraguanera. Allí, Rafael Primera, militante combatiente, son tus poemas. Canta, Lee, canta. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Ya se acerca el panquelero, allí lo fue, cómprenle panque. Qué pregones más lindos, oyeros, se escucha del panquelero, mamá, panquelero, del panquelero. Qué pregones más lindos, sí, se escucha del panquelero, mamá, panquelero, del panquelero.